Buenas, gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 547. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos abiertos en ivox.com y en archive.org, y como no, en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, radioalmaina.org 88.5 de la FM, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30, no, a las 8 de la tarde. Y también, como no, en podcastconk.org, la plataforma de podcast y radios libres e independientes. Empezamos este 547 con uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigos. Ya podemos decir, ya lo tengo clarísimo. Número uno, disco del año para mí, de este 2024, el pedazo de disco de los Lemon Twigs, A Dreams, All We Know. La canción que hemos escuchado es If You and I Are Not Wise. Es su quinto disco, salió en mayo de este año, desde Nueva York, Los Hermanos de Adario, disco de cabecera, ya te digo, top one para mí del 2024. Un disco plagadito de influencias sesenteras y algunas setenteras también. Y aquí, por ejemplo, pues distinguimos ese jingle jangle pristino y cristalino de unos Birds, por ejemplo. Este sábado pasado los está viendo en León, en el Purple Weekend, y la verdad, yo diría que también concierto del año también. Una pasada. O sea, cómo se manejan en el escenario, qué actitud, qué dominio, qué voces, qué armonías, qué melodías, qué todo. Y ellos dos y los dos que las acompañan, que son otros fieras de cuidado. Incluyendo cambio de instrumentos entre ellos. Pues todavía nos queda alguna canción más de este discazo, de este A Dreams All We Know, de los Lemon Twigs. Y seguiremos pinchándonos aquí en Rutas Enemigas, como no, hasta que lo cumplamos todo su repaso, ¿no? Ahora nos vamos con otra banda que también estuvo en una edición anterior del Purple Weekend. Se trata de los chavales de Kettering, Inglaterra, Temples, en activo desde 2012, uno de los amos de la neopsicodelia británica. Pues han sacado un EP en octubre, Other Structures, se llama. Pues aquí también tenemos otro disco del año, uno de los EPs del año. Cuatro temas nuevos y dos remixes del Setter Song. Vamos a ver aquí una portada para empezar que recuerda a otra, es similar a un disco anterior, Sun Structures, con la portada sale el Ruston Triangular Lodge, un folly inglés. Un folly es un edificio con fines decorativos, que estos hay en los jardines, estos ingleses espectaculares, ¿no? Pues eso recuerda, vamos, es un sosías total de la otra portada, ¿no? De la portada anterior. La canción que hemos elegido de los Temples, no sé cómo se pronunciará esto. Es una cosa un poquito raruna. A ver dónde la tengo. Espérate. Aquí está. Es, voy a deletrearlo, A-N-K-H, Ankh. Ellos son Temples. With another heart. genial Stemples con ese Ankh incluido en su último EP Other Structures. Vamos con más bandas que estuvieron tocando, que pasaron por los escenarios del Purple Weekend. En este caso una ya provecta, tanto ellos en sus, vamos, desde cuando arrancaron, que fue en los 60, como en las ediciones del Purple, que fue de una de hace ya muchos años, por lo menos 25, pues puede ser perfectamente. Se trata de The Remains, la banda de Boston, uno de los mejores representantes norteamericanos del rhythm and blues y el garaje post-British Invasion. Lo que vamos a escuchar es un disco llamado A Session with the Remains, que salió en 2018 a través del sello Sundance. Y lo que viene en sus surcos fue grabado en el año 66 en directo en los estudios de Capitol Records. Y son originales de Remains y covers, como por ejemplo la que vamos a escuchar, que es el temazo de Bo Diddley, I'm a Man, y donde los Remains dan muestras, dan fe de su poderío rítmico. The Remains, I'm a Man. I'm a Man. Take one. Yeah. The Remains, de Massie. Y de hombre nos vamos con mujeres a Los Ángeles, con Juliet and the Rollers, una banda de chicas íntegra que siguen los pasos de, por ejemplo, una Runaways, ¿no? Rock and roll garajero y con riffs sandungueros y adictivos. El año pasado sacaron Is This Where the Party Is, y de este disco de Juliet and the Rollers hemos escogido Wildest Fantasy. Estaban Juliet and the Rollers con ese Wilder Fantasy, incluido en su disco Is This Where the Party Is. Y ahora nos vamos con una banda bastante legendaria ya, disco número 12 en su carrera, disco de estudio, desde Glasgow, Escocia, la banda de Bobby Gillespie, Primal Scream. Es su primer disco en 8 años, se llama Come Ahead, salió en noviembre. Y es un disco a tope de guitarrazos y también de soul, de funk o de disco. Coros, voces negras, demás. Hay gente que lo ha puesto un poquito a parir, pero a mí me ha puesto las pilas de una manera bastante bestia. Vamos a ver qué opináis los demás. El tema escogido de este Come Ahead de los Primal Scream es Love Ain't An Out. Primal Scream. Yeah. Acabáis de escuchar Love It or Not de Primal Scream y esto Rutas Enemigas número 547. Seguimos, ahora endurecemos a partir de ahora un poquito la propuesta. En la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Prana Asturias, que no se me olvide. Lo dicho, endurecemos propuesta un poquito de aquí al final del programa, ¿vale? Y estrenamos nuevo disco de cabecera, un disco que ya hemos escuchado por aquí. Se trata del Crime in Australia, de septiembre, de la banda de Sydney, Party Dawson, compuesta, es un dúo en estudio, en directo supongo yo que la propuesta pues llevará algún integrante más. Son Christy y Jonathan, apadrinados por Nick Cave, que colabora en uno de los temas. Y este disco, este Crime in Australia, es un disco bailable, pero un poco espástico, podríamos decir. Es un disco potencialmente comercial, pero muy raruno. Lo que está claro es que es un disco interesantísimo y muy, muy sorprendente. Vamos a escuchar la canción que abre este disco de Party Dawson, que es Coupe de Gronk. Bye. pues eso, bailable pero extraño, la verdad. Un discazo me parece a mí este de Party Dogs en este Crime in Australia, y ya te digo, iremos dándole una vuelta poco a poco. Seguimos. Año 70. Un disco reeditado por Gersen Records en el mes de julio de este año. Una banda londinense que empezaron en el 68. Hard rock proto-metalero, psicodélico, oscuro y ocultista. Se llaman Horse, el disco homónimo. Y en esta banda estaba pues luego un batería medianamente importante, el batería Rick Parnell de los Atomic Rooster y de Spinal Tap. Llegaron a ser teloneros de Deep Purple, de Bowie o de Joe Cocker, entre otros, y tenían una gran legión de fieles seguidores, ya que sus directos eran bastante tremendos. Entonces, pues llamaban mucho, poderosamente, la atención estos Horse. La canción de Horse que hemos seleccionado, a ver, ya está localizada, es una joya, ya te digo, de hard rock proto-metal y bastante satánica, ocultista más bien. Le tiraba el rollo a esta gentecilla. La época lo daba, la verdad. Bueno, ahí están. Horse, The Sacrifice. We'll be right back. Ahí estaban esos corceles negros poseídos por el mismísimo Satán, Horse, con The Sacrifice, su disco homónimo del año 1970. Otra reedición vamos a escuchar ahora. En este caso la lleva a cabo el sello californiano, que por aquí da mucho gusto a mis orejas, Riding Easy. Pues en julio ha sacado el disco de estos también californianos, Oda, su disco homónimo también, año 1971, más hard rock, influido por Deep Purple, Led Zeppelin, Free o los Who. Y en la canción que vamos a poner, que se llama Cheated, tenemos un boogie hard rock muy melódico en las voces, con un sorprendente interludio funky salsero con metales de lo más flipante, que te quedas todo pillado, ¿sabes? O sea, directamente. Es un temazo espectacular. Ellos son Oda y es Cheated. Parece ese interludio funkero que han metido ahí los Oda en este Cheated, un tremendo temazo, sí señor. Los que vienen ahora no son de los 70, pero vamos, podrían haberlo sido perfectamente. Vienen de Baltimore, creo que es su primer disco, no estoy muy seguro. Salió en noviembre, se llama Magic Potion, como ellos, Magic Potion. Y es un power trio merenudo, de rock duro, así en este plan, como los que hemos escuchado ahora mismo, y con ramalazos psicodélicos muy revivalistas, y chupan de, de gente como los Blue Cheer, los Amboy Dukes o los Led Zeppelin mismamente. De hecho, en este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Pagan, los Magic Potion, se nota que han escuchado la discografía de los Zepp a saco paco. Basta de palabrería y vamos a escucharlos un poquito. Pagan, Magic Potion. Estaban con ese fade out más largo que un día sin pan, con los Magic Potion, ese Pagan, incluido en su disco homónimo de suponemos debut, que ha salido este 11 de noviembre del 2024. Hemos llegado al final del programa, nos vamos a ir con más tralla y actual. En este caso, una banda italiana que da cera, que da gusto. Se llaman Demonio. Han sacado en octubre su disco Acid Rain, otro power trio de heavy, según sus propias palabras, Heavy Sykes from Hell, con Fuzz y LSD a rebosar, rezuma por todos los poros. Y como detalle así chocarrero o curioso, tonto, los productores asociados son ellos mismos, Demonio y un tal Satán. O sea que no sé si habrán hecho ahí un apaño, un pentagrama ahí en el estudio, no sé. Bueno, de ellos vamos a escuchar Jam for the Blood Sun. Y nos vamos a ir despidiendo de este 547 de Rutas Enemigas, como siempre en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias, y emplazándoos a la semana que viene a seguir escuchando un poquito de rock and roll aquí en Rutas Enemigas, y a que seáis todo lo malo posible o que os dejen. Venga, peña, ala, ahí os quedéis con Demonio. Ala, chao.